Padre, te damos gracias en esta hora. Esta mañana nos levantamos con el pensamiento de venir a la iglesia, con el propósito de venir a la iglesia y de estar aquí en tu presencia, alabándote con canto, Señor, y de estar aquí en tu presencia para oír tu voz que durante tantos años nos ha dirigido, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha redarguido, Dios bendito. Hoy, Padre, te suplicamos que ese objeto, ese propósito con el que vinimos a este lugar esta mañana, lleve a un buen fin, Padre, cuando esta reunión haya acabado. Y todo porque tú hiciste una obra maravillosa, todo porque tú hiciste una obra preciosa, Señor, en medio de nosotros, mientras estábamos en este lugar. Danos hoy un corazón limpio, unos oídos limpios. Danos un espíritu entendido, Dios, para que las verdades bíblicas que vamos a contemplar en esta hora, Señor, sean verdades que nos edifiquen y que transformen nuestra vida y nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Vamos a cambiar el tema, para que no digan, ese pastor cómo pide plata. Vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar bajo el tema rescatando la Navidad. Amén, hermano. Y vamos a hablar acerca de lo que es la encarnación. De hecho, es el título esta mañana. Le vamos a compartir, es la encarnación. Amén, hermano. Porque es lo que se supone recordamos o se recuerda en esta época. La encarnación de Cristo. Amén, hermano. Y ya que de alguna manera cada uno de nosotros participamos de estas festividades, ¿cierto? Por ejemplo, usted ve que aquí en la iglesia no hay árbol. Usted dice, ay, yo tenía una iglesia, en la iglesia donde yo estaba, ponían un árbol así, y luces, y Papá Noel nos saludaba fuera de la iglesia y todo. Y eso. Y aquí yo veo aquí ese pastor es seco. No pone luces, ni bombas, ni bombillos, ni nada de esas cosas. Sí, bueno, yo tengo mis razones, ya lo voy a decir por qué, ¿verdad? Pero así no damos, muchos de nosotros participamos, ¿sí? Sí, nadie vaya a levantar la mano, ¿verdad? Muchos hicieron un árbol en su casa, ¿verdad? ¿Cierto? Y yo no juzgo a esas personas, ¿no? No las juzgo de ninguna manera. Otros, no sé, salen con gorro de Navidad, con gorrita de Navidad. Otros, en fin. Pero todos participamos. Pues yo participo comiendo natilla y buñuelos. ¿Sí? Y participo recibiendo sus regalos, los que me va a dar el 24. ¿Sí? Y yo también, claro, yo regalo a algunas personas. Amén. Participo de esa forma. Pero de propia intención yo no pondría un árbol, yo no pondría unas luces, yo no pondría esas cosas, ni gorro, ni nada de eso. Porque a mí me parece que esa no es una fiesta cristiana, sino más bien es una fiesta de origen pagano y es pagana, ¿ya? Porque en realidad si esta fiesta fuera lo que es, lo que se debe recordar y en lo que se debe enfatizar y lo que se nos invita a reflexionar e interiorizar es el hecho de que Dios se hizo hombre. Ese es el hecho, ¿verdad? Pero no hay tal. Pero como los cristianos somos distintos, diferentes, vamos a ponerle sentido a esta fiesta. ¡Amén, hermanos! Amén. Y primero que quiero ver de la importancia de la encarnación, ¿cierto? Ahorita les voy a dar una definición, pero hablemos de la importancia. No, o mejor primero hablemos de la definición para situarlo sobre qué es eso. La definición. Si usted abre su Biblia en Juan 1.14, y va a encontrar la doctrina esbozada. 1.14 dice, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Amén? Quiero que no un detalle, bueno, la doctrina ahí está clara, es que Dios se hace hombre. Eso es la encarnación de Cristo, la encarnación, la doctrina de la encarnación es Dios se hace, ¿qué, hermano? Se hace hombre. Amén. Dios diste de humanidad, la encarnación de Cristo se refiere a Cristo en el vientre de María, se refiere a Cristo, hermano, naciendo en el pesebre de Belén, se refiere a Cristo Jesús caminando sobre la tierra, amando a las personas, enseñándole a las personas, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando entre los muertos para nuestra salvación. Amén. Esa es la encarnación de Cristo. Es un hecho maravilloso, es un hecho admirable, es un hecho precioso. Quiero que noten el verso 14. Quiero que levanten las manos aquellos en los que su Biblia diga: y aquel verbo fue hecho carne. Levante la mano. Que dice: fue hecho carne. Levante la mano. Muy bien. Quiero decirle que eso es una mala traducción. Primero, porque cuando usted puede, tiene la oportunidad de poder leer en el griego, se da cuenta que ahí no dice fue hecho. Segundo, porque es un error teológico decir que alguien hizo a Cristo carne. ¿Eh? Por eso, levante la mano aquello en donde su Biblia dice aquel verbo se hizo carne. Levante la mano, ¿eh? Su Biblia dice aquel verbo se hizo carne. ¿Ven? Porque ya ese error de traducción lo corrigieron. O sea, que usted corríjalo ahí también en su Biblia, ¿sí? Cristo no fue hecho carne por nadie. Cristo se hizo. Él se hizo carne. Amén, hermano. Ahora, esto es un misterio. Es un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que no nos cabe en la cabeza. Es algo que no puedo explicar. Y entre otras cosas no podemos explicarlo, porque nadie más sobre la tierra le ha pasado esto mismo, o ha vivido en esta misma condición mejor, ¿cierto? Porque es Dios, Cristo en la tierra es 100% Dios, totalmente Dios y totalmente hombre. Pero ahí están, empieza a decir una serie de preguntas, y es bueno, y entonces, ¿dónde termina su humanidad? ¿Y dónde comienza su divinidad? Es una pregunta que no tiene respuesta, ¿verdad? O mientras está aquí en la tierra, ¿cuándo actúa como Dios? ¿Cuándo actúa como hombre? ¿Cómo es posible que Dios se revista humanidad? Entonces tenemos a Dios muriendo en una cruz, Dios muriendo, Dios con hambre, Dios con sed, Dios en todas las cuestiones que son innatas de los hombres, entonces no podemos entenderlo. Se nos hace difícil, esto es un misterio, decimos. O por el otro lado, vemos a un hombre diciendo que es Dios. Porque recuerde que es las dos naturalezas estaban en él. Tanto la divina como la naturaleza también, hermano, humana. Y eso es un misterio. Primera Timoteo capítulo 3, verso 16. Primera Timoteo capítulo 3. Verso 16. Amén. Tenemos en ese versículo lo que era un canto de la iglesia primitiva, un himno, ¿verdad? Y en ese himno ellos expresaban ese misterio. Note cómo empieza el verso y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Es algo que no se razona. Es algo que se acepta por la fe, que se cree por fe. Ya le ahondo un poco más en esto. Pero dice, ¿cuál es el misterio de la piedad? Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado el espíritu mismo de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Es un qué, hermano? Un misterio, ¿verdad? Entonces, el Hijo estaba ya en su gloria, y renuncia a esa gloria, a ese resplandor de su gloria, renuncia a usar sus poderes, ¿eh? Y baja a la tierra en un hombre, y se hace hombre. Este es un hecho maravilloso, amén. Y eso es a lo que nos referimos con la encarnación. Ahora sí vamos a ver la importancia de la encarnación. En primer lugar es importante, porque la encarnación es una doctrina fundamental del cristianismo, ¿verdad? Sin encarnación no hay cristianismo. Se requiere la encarnación para que haya cristianismo. ¿Por qué? Porque para que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fuera efectivo, el que tenía que morir allí tenía que ser un ser perfecto. Y el único perfecto es Dios. O sea que si Jesús hubiera sido hombre, pero no Dios, ese sacrificio no vale nada. Pero si hubiera sido solo Dios y no hombre, se requería que fuera un hombre como nosotros el que muriera en la cruz, para que el sacrificio fuera efectivo. O sea que si Jesús es solo Dios y no hombre, tampoco ese sacrificio hubiera sido efectivo en el plan y en el propósito de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? O usted mirando así es porque no entiende. Me mira así como... ¿Qué dijo? Sí. Es doctrina fundamental que todo cristiano debe conocer. ¿Ven? Ahora, también es importante aprender, porque es una doctrina atacada. Había, en la época en que se escribió, Primera de Juan conmigo, Primera de Juan, había una secta que se llamaba los gnósticos. Eso todavía existe. Aquí a la vuelta, usted va aquí, ahí hay un letrero que dice conferencias de psicología, operación personal, dice ahí, ¿cierto? Y abajo dice gnosticismo. Bueno, eso es una secta, y no sé si sean los mismos de aquí, pero algo tendrán que ver desde que tiene el mismo nombre. Y entonces los gnósticos decían que el cuerpo humano era malo, su cuerpito era malo, decía, esto es malo, esto es pecaminoso, esto es malo. No puede ser que el Dios puro y perfecto que conocemos se haya hecho carne, es decir, haya dado esto impuro e inmundo. No puede ser eso. Y entonces ellos sacaron una teoría, entonces ellos dijeron, lo que pasa es que el cuerpo de Jesús no era un cuerpo real, sino que era un cuerpo aparente. Para que usted lo comprenda, ellos decían que el cuerpo de Jesús era más o menos como el de un fantasma. Y entonces el apóstol Juan escribe, 1 Juan 4.1, refutando esa mentira. Y dice 4.1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y entonces dice, en esto procede el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces dice, si alguien por ahí anda diciendo que Cristo no vino en un cuerpo como este, no tiene el Espíritu Santo. Tienen que conocer. Pero el que confiesa que Cristo vino en carne, como dice, ha venido en carne, ese es de Dios, esa persona es de Dios. ¿Y por qué escribe eso? Escribe directamente refutando el gnosticismo. Porque hay gente que ataca esta verdad escritural. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Verdad? Ellos dicen que Cristo encarnado es Dios. Es más, para ellos es un semidios. Es más, para él Cristo es un segundón. Que el único Dios verdadero es el Padre, y que Cristo, por eso se le dice el Hijo, porque fue Hijo. Y que entonces él es semidios. Usted tiene que conocer la doctrina para que no llegue alguien a tocarle a su puerta y le diga, no sé qué, y por ahí lo veamos después usted con falda larga, un maletín así, de unas revistas aquí en la mañana, por toda la avenida, ¿sí? Diciéndole, mire que, somos de los 144.000 y todo ese rollo que echa esa gente, estas personas mejor. ¿Me hago entender, hermano? Ahora, también, hermano, los racionalistas, una de las cosas que más atacan los ateos es esto, y tienen razón, es que a ellos no les cabe, porque no se supone que nos quepa aquí eso. El otro día yo estaba debatiendo con un ateo, porque yo le entro al debate, a mí me gusta el debate, porque así aprendo mucho. Entonces le entré al ateo, y empecé a decirle al ateo, él no podía contender con la fe, como yo no podía contender desde la fe con la lógica, porque eran dos tipos de conocimiento distintos, no sé si me haciendo entender. Es decir, el conocimiento lógico, filosófico, el conocimiento racional, el método científico, es un tipo de conocimiento válido. De ahí sacamos el reloj, el celular, todo esto que tenemos aquí se saca de eso. y es válido, es bueno. Pero cuando entramos a la fe, ese tipo de razonamiento no nos sirve completamente. Sí nos sirve, pero no exhaustivamente, pues. Porque la fe es otro tipo de conocimiento. Empezando que la fe no requiere pruebas. La fe no requiere evidencias. Uno cree y ya. ¿Aquí alguno ha visto a Dios? Entonces el racionalista le dice, si no lo ha visto, no puede creer. Usted no puede creer en lo que no ha visto. Pero la fe dice, es que la fe es creer en lo que no se ve, es aceptar lo que es irracional. Y esto de la encarnación de Cristo es una cuestión que no nos cabe. Más, yo le decía a él, lo que pasa es que yo no podría creer en un Dios al que puedo entender. Porque si lo puedo entender, quiere decir que lo puedo aprender, o sea, lo puedo encasillar. Y si lo encasillo, ¿qué tipo de Dios es ese? Lo que pasa es que nuestro Dios es tan grande que es incomprensible y que aquí no nos cabe. ¿Está comprendiendo? Fíjese eso. Entonces, que usted viene y lee Mateo, imagínese que Cristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no pasa. Él le va a decir, ¿y por qué no ha vuelto a pasar eso entonces? De hecho, le quiero decir, ¿no? Eso solo pasó una sola vez y no volverá a pasar. O sea, que si un día su novia se aparece diciéndole, resulta embarazada, ¿sí? Y viene y dice, y usted le dice, ¿y eso qué? Y dice, no, fue el Espíritu Santo. Usted ya sabe que eso no, porque eso no volverá a pasar, ¿verdad? Ahí hubo algo, hermano. Sí. No lo dude, ahí hubo algo, aleluya. Entonces usted le dice, no, que fue que Cristo fue engendrado. No cabe aquí, pero lo creemos por la fe. No se requirió un hombre para engendrar a Cristo, porque Cristo fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una verdad de fe. Ahora esas cosas, hay en la Biblia más ejemplos de esto, claro. Por ejemplo, Adán. Adán fue engendrado sin la necesidad de dos seres humanos. El papá y la mamá de Adán era Dios. Sí. Por eso dicen por ahí que Adán ha perdido que Adán el día de la madre. Y también Eva. No se requirió dos seres humanos para ser a Eva. Pero es irracional, sí es irracional. Pero es que la fe es otro tipo de conocimiento. Igualmente válido el otro. O si no, pregúntale a los creyentes del mundo si su fe no les ha servido. Claro que no sirve. Entonces, hay que entender, es importante entender esta doctrina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es doctrina fundamental y porque es una doctrina que algunos refutan y no creen y pretenden ponernos en contra de ella. Pero que no sea lógica, racionalmente no quiere decir que no sea verdad. Es verdad desde la fe. Es cierta desde la fe. Ahora, en tercer lugar, porque implica un requisito para salvación. Ahora, ¿cuántos saben qué hay que hacer para ser salvo? Algunos le dirán que nada. Pero no es verdad. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipos? El carcelero de Filipos le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. O sea que él sí podía hacer algo, ¿verdad? Obviamente esa fe se le iba a dar Dios, la gracia de Dios le iba a dar esa fe, para que él pudiera creer, ¿cierto? Pero él le dice, hay que tener fe. Pero entienda esto, que para poder tener fe en el sacrificio de Cristo, que ese sacrificio me hace salvo, yo tengo que creer primero que él vino en carne, que Dios vino en carne. Como ya le dije, porque si no creo eso, pues tampoco voy a creer que Él murió por mí en la cruz, y mucho menos que resucitó entre los muertos. ¿Está analizando la cosa? Sí, está analizando la situación. Es por eso. El único requisito para ser salvo es la fe. Poner fe en Cristo, en su sacrificio. Pero eso implica necesariamente el hecho de que la persona crea que Cristo vino en carne, que Dios se hizo carne, y que ese Dios hecho carne fue el que murió en la cruz por sus pecados. Amén. Amén. Amén. son importantes. Y ahora, la cuarta, es por lo que le dije al comienzo, la Navidad debe enfocarse en esto. ¿Usted cree que alguien hoy día está pensando en esto? Si muchas veces a los mismos cristianos ni lo entienden ni les aburren estas cosas, mucho menos los impíos van a estar pensando en estas cosas en esta época. ¿En qué está pensando la gente hoy día? ¿Usted cree que está pensando en que Dios hizo hombre, en ese misterio maravilloso, en esto espectacular, precioso que le estoy hablando? No, ellos no están pensando en eso. Están pensando en qué grande es el árbol que van a poner en su casa. ¿Y cómo lo van a adornar de cintas, de bolas, de guirnaldas? ¿Qué le van a poner al árbol ese? La manguera que van a poner afuera de la casa. ¿Qué van a poner en el antejardín? ¿Si un verano, un oso polar? ¿Un panuel? ¿Qué van a poner ahí? La gente está pensando en la fiesta, en la comida, en el del pastor. En esas cosas está pensando la gente. En derrochar, en el materialismo, en que después del 24, ¿por dónde nos vamos a ir? En eso es que está, pero la gente no está pensando en eso. ¿Cierto que sí, amén? Ahora, usted dice, pero pastor, aquí porque somos antinavidad, porque usted pone al hermano Sebastián con un gorro, ¿sí? Que es más gordito, sí, con un gorro, sí. Una barba, y ahí nos para allá afuera de la iglesia, alguien nos haga, y nos dé la mano a todos, pastor. ¿Eso qué tiene de malo? Que usted es así con nosotros, ¿ya? Porque yo no veo que usted pone un árbol así de 2 metros aquí en el pito y es. Porque yo no veo luz, usted porque es así de seco, amargado. Bueno, porque yo hace años entendí que eso no es una fiesta cristiana. Empezando, así que gloria a Dios, Cristo nació el 25 de diciembre, amén. ¿No nació el 25 de diciembre? ¿Y luego entonces qué es lo que celebramos ahorita? ¿No se celebra nada? Entonces, ¿usted por qué se reúne? Bien, claro, ustedes ya saben, es mentira, Cristo no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? ¿Cuándo nació Cristo? Puede haber sido el 27 de julio, el 10 de septiembre, no sabemos, pero lo que sí es cierto es que no fue el 25 de diciembre. Ya, ya, entonces, ¿de dónde sacó la gente que Cristo nació el 25 de diciembre? Eso nació cuando, con la Iglesia Católica. Es que ellos dicen que son la iglesia de Cristo porque esa fue la iglesia que Cristo instituyó. Eso no es verdad. Que Pedro fue el primer papa. El papá de ellos tal vez llamará Pedro, pero no fue Pedro el primer papa. La iglesia católica, apostólica y romana nació en el imperio romano y con el imperio romano. Fue en el siglo IV más o menos. Un emperador que llamó Constantino se hizo cristiano. Y él ordenó que todo el imperio romano se hiciera cristiano. Y entonces tenían un problema porque el imperio romano, los cristianos eran pocos y la mano de paganos. ¿Y ahora cómo hacemos con esta gente? Entonces algún carnal por ahí dijo, pues, cristianicémoslos. ¿Y cómo los cristianizamos? ¡Ejemplo! El 25 de diciembre para ellos era el sol. Para algunos paganos, muchos de ellos. El día del sol. Entonces alguno dijo, ah, Cristo es el sol de justicia, entonces juntemos esa con esta. Y se acabó. ¿Y qué aquí instituido que el 25 de diciembre fue el día que Cristo nació porque es el sol de justicia y punto? Y él dijo otra cosa, a ver quién es el que lo va a decir. Y así quedó. Pero está en la Biblia. Incluso usted nunca ha leído en la Biblia que Cristo dijo que recordáramos su nacimiento. Pero sí que recordáramos su muerte. Su muerte, amén. Y así usted se pone a investigar. ¿De dónde sale el árbol de Navidad? ¿De la Biblia? ¿Usted ha leído ahí? La casa de María y José, el árbol de Navidad. ¿Sí? ¿Ha visto el árbol de Navidad algún lado en la Biblia? No, eso no está en la Biblia. O sea, que todo lo que hagamos está en la Biblia. No, porque esta camiseta no está en la Biblia, ¿verdad? pero yo la uso. Y su sentido no está en la Biblia, su forma de decir no está en la Biblia, pero lo usamos, ¿cierto? No, pero cuando se refiere a cuestiones así de centrales, como por ejemplo esto del árbol, algo que se vuelve como tan prioritario en la vida de las personas, pues hay que analizarlo, hay que investigar. Vaya, investigue usted mismo de dónde sale el árbol de Navidad, para que se impresione. Y usted tiene ahí su árbol, no lo juzgo, usted puede hacer lo que desee. Pero es que cuando uno tiene conocimiento y uno sabe ya, uno tiene que actuar de acuerdo a ese conocimiento y de acuerdo a su conciencia. Y yo no hago nada de eso porque hacerlo sería ir en contra de mi conciencia. Pero obviamente uno participa. ¿Cómo participa? Ya le dije, uno come buñuelos, come natilla, lo invitan a una casa el 24, uno va, uno da regalos, recibe regalos, ¿verdad? Pero uno entiende que eso lo hace en otra actitud, y en otro sentido, y en otra forma de ver las cosas, y no como hace la gente actualmente. Entonces, la encarnación, lo que se celebra en Navidad es la encarnación del Hijo de Dios. Y en eso es que el cristiano, si de alguna forma quiere involucrarse, eso es lo importante para un cristiano, que le enseñe a sus hijos sobre eso, que él mismo reflexione sobre eso, que viva esta época en un espíritu distinto, en una actitud diferente a la que vive el resto de personas. Aleluya. Mike, ese pastor es más agua fiesta, si ven, si hubiera quedado en la silla de ruedas esa, ahí no hubiera venido mal, mejor. Entonces entienda que esa es la importancia por el que vamos a tratar este tema. Usted ya sabe dos cosas, usted sabe qué es la encarnación y ya sabe también por qué es importante hablar de esto. Ahora, por último y para terminar, hay otro punto importante entender aquí, y es acerca de la preexistencia de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante? Pues mucha gente piensa que lo que pasa es que Jesús empezó a nacer, empezó su existencia, mejor, el día que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y eso no es así. Ya Él estaba. Ya Él existía. Ya Él era. Vamos a estudiarlo. Éxodo 3:14. Amén. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. Entonces está ahí Moisés frente a la zarza ardiendo ahí, y Dios lo está llamando. Y de un momento a otro, entonces Moisés, una de las excusas que le dice a Dios es, bueno, está bien, pero si me dicen quién te mandó, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo es tu nombre? Para que yo pueda decirle a Dios quién me mandó. Y Dios le revela su nombre. Y el nombre de Dios, según este, yo soy el que soy. Dice, les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, compare esto con Juan 8:58. Juan 8:58. ¿Dicen amén? Amén. Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham naciese, yo soy. ¿Y qué entendieron los que lo estaban oyendo? Usted lo sabe leyendo el versículo 59. Tomando entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos, y así pasó. ¡Cogieron piedras! Le iban a matar a piedra. Ahora, ¿por qué? Porque se estaba haciendo como Dios. A ver, si no la he agarrado, te la desmenuzo. Hebreos, Hechos 3:14 dice que el nombre de Dios es Yo Soy. Y aquí Jesús dice que antes que Abraham existiera, naciera, Yo Soy. O sea, se está identificando con Dios. Y entonces ellos entendieron y cogieron piedras para matarlo. Porque según ellos, siendo hombre, él se estaba haciendo Dios. No, no era eso, es que él era Dios. Amén. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Amén. ¡Eterno! y nada lo destruirá. Es decir, que no tiene ni principio ni fin. Así de grande es Jesús. Así de inmenso es Jesús. Así de precioso es Jesús. Aleluya. Él es Dios. Por los siglos. Por los siglos. Es Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es Dios. Ahora, mire Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1:15, hablando de Jesús, dice, el cual es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y lo dice, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en él. Este es un texto que afirma nuevamente la divinidad de Jesús. Cuando venga cualquiera a decirle que Jesús no es Dios, ahí están los textos, y hay más. Pero esta zona le dirán que si usted lee bien el verso 15, ahí dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. Entonces va a decir, primogénito quiere decir que primer hijo. Ahí está. Entonces Cristo sí fue creado, dirán ellos. Y si usted es indocto, entonces dice, sí. Y un día me lo encuentro, Dios no lo quiera. Y hermano, ¿por qué no volvió a la iglesia? No, ahora soy testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es el primogénito. Y si es el primogénito es porque sí fue creado. Usted nos mintió, viejo mentiroso. No, yo no estoy mintiendo. Es que la Biblia es para interpretar. La Biblia mal interpretada da para iglesias de homosexuales y pastores homosexuales. ¿Eh? O sea, la Biblia mal interpretada da para lo que usted quiera. Hasta para fundar una iglesia de marcianos. Primogénito aquí no quiere decir primer hijo, sino que lo que quiere decir es el principal. Aquí primogénito equivale a señor. Gloria a Dios. Ay, sí. Por ejemplo, Abraham tuvo dos hijos. El primero de ellos, ¿cuál fue? Ismael. ¿Pero cuál era el primogénito? Isaías. ¿Dónde está? Dijo Isaías. Salí de Géminis. No, Isaías el profeta. Entonces, nota lo que le estoy diciendo. Aunque Ismael era el primer hijo, el primogénito o el principal era Isaac. Y el mismo principio que opera aquí. Aquí no está diciendo que Cristo fue el primer hijo de Dios. Lo que está diciendo es que es el principal de la creación. El Señor de la creación. Aleluya. Es de Cristo, apláudelo. Alábelo. Gloria a Dios. Aleluya. Luego tenemos no solo esto, el hecho de que Él es Dios, y por ser Dios es eterno, o sea que Él no empezó ahí en Belén, Él ya era. También tenemos en el Antiguo Testamento manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y lo hacía en forma del ángel de Jehová. El ángel de Jehová en muchos casos era un ángel común y silvestre, pero en otros, leyendo usted bien el contexto, se da cuenta que no era un ángel común y corriente, sino que se le llama ángel de Jehová a Dios mismo, a Jesús. Por ejemplo, vaya a Jueces 13:17. Ahí va a hablar de los padres de Sansón. Los padres de Sansón son Manoah y la esposa. Sí, pero no dice el nombre, ¿verdad? Menos que me estoy equivocando, pero no he leído el nombre. Manoah. Dice ahí. Entonces Manoa, dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Luego, usted sigue leyendo, se da cuenta que ellos se arrodillan a él y él recibe esa adoración. Cuando es un ángel común y corriente, ese ángel no la acepta, corrige a la gente. Pero en ese caso, número uno, él dice, no preguntes, mi nombre es admirable. Y luego recibe adoración. Quiere decir que este ángel es Dios. ¿Está comprendiendo? Es Dios. Ah, pero usted dice, ah, pero ahí no dice que era Jesús. ¿Verdad? No dice, pero si usted compara Isaías 9:6 con este texto, se va a dar cuenta que este personaje era Jesús. ¿Por qué? Bueno, búsquelo, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Amén. Si usted tiene su Biblia, al comienzo del capítulo 9, ahí hay un título que dice nacimiento y reinado del Mesías. Es decir, que lo que dice el capítulo 9 es con respecto al Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Cristo Jesús. Y mira lo que dice el verso 6 acerca de ese Mesías. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Y lo dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo? Ahí está. ¿Ya cruzó? ¿Ya cruzó información? ¿Ya? ¿Cómo es el nombre? ¿Uno de los nombres del Mesías? Admirable. Admirable. ¿Y cómo le dijo el ángel a Manoa que él se llamaba? Admirable. O sea que ¿quién era ese ángel allá? Jesús. Jesucristo. ¿Ah? Jesucristo. Y dice admirable, luego dice consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Jesús de Nazaret. Amén. Él ya era. Él no empezó en Belén, no empezó su existencia ahí engendrado en el vientre de María. Él ya era, hermano. Amén. Y luego, otro texto al que quiero llevarlo, para terminar, es Juan 1:18. Juan 1:18. Amén. Amén. Dice ahí, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Sabía usted eso? Dios es tan grande, grande, tan grande, tan grande, tan grande. Que nadie lo ha visto nunca. Eso incluye ángeles, arcángeles, seres celestiales. Ni ellos, ni ningún ser humano ha visto a Dios jamás. No puede. Entonces algún teólogo por ahí que está por ahí está preguntando. ¿Y lo que vio Moisés qué fue entonces? Porque ¿qué dice la Biblia? Que Moisés hablaba con Dios ¿cómo? Face to face. No Facebook. No, face to face. Entonces ¿qué fue lo que vio Moisés? Pues Moisés vio a Dios, pero no era Dios. Este digo poco para que despierte, sí, porque los veo como... Entonces usted diga, no es Dios, pero sí es Dios. Yo pensé que esto era irracional, pero es más allá de lo irracional. ¿Cómo así? Pues él vio a Dios, pero no vio a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que vio? ¿Usted pensó que vio a Dios? Pues sí era Dios. Ah, ¿usted creyó que era Dios? Sí. También. ¿Qué pasó ahí? Lo que un ser humano ha visto y lo que un ángel y un arcángel ha visto de Dios son cosas de Dios, manifestaciones de Dios, pero no a Dios. Nadie ha visto, ni verá, ni podrá nunca en un futuro ver a Dios. Dios habita en luz inaccesible por el hombre. ¿Ah? O sea que sí vio a Dios, pero no era Dios, ¿ve? Si no entiende, ahí está la grabación, usted puede entrar a la página y volverlo a oír. Pero es así. Entonces, a Dios nunca le vio jamás. ¿Quién es el único? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esto se lo voy a explicar en otras predicaciones. Pero lo que quiero centrarme es la palabra unigénito. Porque ahí dice, entonces viene el testigo de Jehová o cualquier otro. Y le dice, ve, ahí dice, unigénito. O sea que Cristo es único hijo. O sea que sí es hijo. Porque sí lo encarnó. Sí, Dios lo creó. Él no existió siempre. Oh. Y entonces me lo encuentro yo usted en la panadería tomando tinto y le digo, ¿y usted por qué no volvió a la iglesia? Y dice, no, es que yo me di cuenta que esto es una farsa, ya no herejes. Así, porque usted nos dice que Jesús era Dios, Jesús no era Dios. Los sabios testigos de Jehová nos han enseñado la verdad. Ah, eso te pasa, tarugo. ¿Qué quiere decir unigénito? Unigénito se refiere en el hecho de que él es único en su género, único en su especie. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Por la fe en Jesús. Pero él es el único hijo de Dios en quien que compartía la naturaleza divina. Si no lo entendió, usted se contenta con saber que no quiere decir que es el único hijo, sino que él es único en su especie. No hay otro como Él. No existe otro como Él. Como ese hijo, no hay otro hijo. ¿Y por qué? Porque ese hijo es Dios mismo. Amén. Y por eso no existe otro hijo como Él. Amén. Hermano, ¿qué es la encarnación? Es el hecho de Dios revistiéndose humanidad. Un hecho maravilloso. Despojándose del resplandor de su gloria. Renunciando voluntariamente al uso de sus poderes, se hace hombre, nace como un hombre, vive como un hombre y muere y resucita por nuestros pecados. Esto es maravilloso, hermano. Eso es la Navidad. Eso debe usted enseñárselo a sus hijos. Y eso debe de meditar en este tiempo. Antes que en el árbol, mugre ese. Antes que a manguera fuera de la casa. Antes si en la natilla o en la cena de Navidad usted meditar en estas cosas y enseñarlas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es doctrina fundamental. Porque esta doctrina es atacada por muchas personas. Porque implica un requisito para la salvación. Y porque la Navidad se debe centrar en esto y no en otras cosas. Dicen gloria a Dios. Por último, para poder entender esta doctrina claramente, entender la preexistencia, el hecho, la verdad precisa, de que Cristo no empezó su existencia en el vientre de María, sino que Cristo era antes de Moisés, antes de Abraham, antes de la creación, y desde siempre, porque siendo Dios mismo, Jesús es eterno. Padre, bendito es tu nombre.